Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En esta nueva temporada vamos a hablar de diversos temas. Partiremos hablando acerca de la verdadera riqueza. El ser humano en general busca la prosperidad. Cualquiera persona va a desear tener su casa, tener sus cosas materiales necesarias, preocuparse de sus hijos, que puedan estudiar, que puedan tener todo aquello que necesitan para un buen pasar. Y eso es comprensible y eso es deseable. La pobreza no es una bendición. Pasar hambre, pasar enfermedad, no es una bendición de Dios. Dios quiere que tengas provisión, quiere que tengas paz. Dios es amor. Él es tan bueno que Él creó la tierra, además, por supuesto, del universo y todo cuanto existe. Nuestro Padre Celestial creó el Edén, donde colocó en el paraíso a Adán y Eva. Y el Edén era un lugar hermoso, con árboles frutales, donde las personas no tenían ninguna necesidad. Adán y Eva vivían con toda la bendición de Dios. En el sentido más amplio, estaban absolutamente sanos, tenían provisión diaria. Fue algo hermoso ese tiempo. Lamentablemente, Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer a Dios, comer del árbol que Dios les había prohibido comer. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto significa de que al comer de ese árbol, las personas asumen que ellos tienen el control de sus vidas, que ellos hacen las cosas a su manera, no obedeciendo a Dios, no queriendo la bendición de Dios, sino que Adán y Eva quisieron tomar la bendición a su manera y apartándose de Dios. El resultado de eso es lo que tú puedes ver en el día de hoy en la sociedad en general, donde las personas viven para sí mismos, no tienen la bendición de Dios, la riqueza de Dios en sus vidas. Solo están viviendo en avaricia, en codicia, en querer tener más y no saciar nunca su sed de tener más cosas. El resultado de la desobediencia de Adán y Eva fue que perdieron la gracia de Dios, porque pecaron contra Dios, se apartaron de Él y perdieron la bendición de Dios. Y esa es la condición de las personas actualmente, porque el pecado te separa de Dios, te separa de su presencia. Y es muy triste porque Dios siempre quiso bendecir a las personas. Él tiene pensamientos de paz para ti, no de mal. A Dios no le agrada la pobreza, no le agrada que pases necesidad. Dios quiere bendecirte. El problema es que como el ser humano en general escogió hacer la vida a su manera, entonces no busca a Dios, no busca la verdadera riqueza que Dios quiere darle, no busca la prosperidad de Dios. Y es así como en la actualidad, al igual que Adán y Eva, el ser humano vive en desobediencia contra Dios. No le obedece. Las personas hacen sus vidas a su manera. El ser humano tiene una vida corta en este mundo. Nace, crece, tiene familia, tiene hijos, envejece y muere. Y Dios nos advierte de la fragilidad, de la temporalidad del hombre. El tiempo pasa rápido. El tiempo acaba rápido para el ser humano. Dios compara la vida del hombre como la hierba del campo, que de un día a otro nace y empieza a crecer, y al pasar los días te darás cuenta que esa hierba del campo se seca y acaba su existencia. Así es el hombre. Así es también la gloria del hombre, que logra hacerse famoso en algún ámbito de esta vida. Tal vez logra el reconocimiento en algún deporte, logra el reconocimiento o fama a través de ser empresario o de ser un artista. Sin embargo, todo pasa rápido. Un deportista tiene algunos años de reconocimiento humano hasta que se retira y al paso del tiempo nadie se acuerda de él. La Biblia dice que en este mundo todo es vanidad, todo es temporal. Las cosas vienen rápidamente en la vida y se van de la misma manera. Y mientras eso ocurre, millones de personas alrededor del mundo, día tras día, luchan con todas sus fuerzas para tener más cosas materiales, para tener más reconocimiento, más seguidores, más fama, más poder, más grandeza que este mundo puede darte. Y el punto es que no te debes dejar engañar por eso. Tu vida es más que estos cortos años sobre esta tierra. Tú eres más de lo que puedas tener económicamente. Tu vida para Dios importa más que todas las riquezas de este mundo. Nuestro amado Señor Jesucristo es la respuesta de Dios para tu vida. Él quiere darte la verdadera riqueza, la riqueza espiritual. Jesús quiere salvarte. Jesús quiere darte el perdón de tus pecados. Jesucristo quiere que no vivas para estas cosas temporales y que son pasajeras. Jesucristo dijo, no te afanes, que Dios tiene cuidado de sus hijos, que Dios te ama, Dios te ama, tengas mucho o tengas poco. Dios te ama y te lo ha demostrado a través de Jesucristo, a través de enviar a su Hijo amado en su primera venida ya hace alrededor de 2000 años atrás. Jesucristo vino a este mundo como un cordero, limpio y puro, como una ofrenda. Él vino a pagar por nuestros pecados. Él murió en una cruz, pagando por nuestra maldad, por nuestra iniquidad, es decir, la injusticia, nuestro corazón engañoso, por todo pecado. Y Jesucristo, al morir después de haber sido crucificado y resucitar al tercer día, nos dio la verdadera riqueza. La riqueza que proviene de Dios. Porque cuando recibes a Jesucristo, tienes vida eterna, tienes el perdón, tienes salvación y el Espíritu Santo viene a ti. La riqueza espiritual, su amado Espíritu Santo en tu vida. Y te conviertes en un hijo de Dios. Todo esto es a través de rendir tu vida a Jesucristo y ser su discípulo. Y esa es la verdadera riqueza, esa riqueza que es eterna, que nadie te puede quitar. Solo debes permanecer en Jesucristo, creyendo a Jesús, obedeciendo su palabra. Lamentablemente, la sociedad en este mundo no valora lo espiritual, no valora lo que Dios quiere darle. Entonces, el ser humano se vuelve avaro, codicioso, ambicioso y vive en pos de tener cosas materiales. y que nunca saciarán su alma, su vida. Y lo peor de todo es que cuando caes en el engaño de vivir pensando en las cosas temporales, en qué te has de vestir, qué has de comer, qué has de tener, y vives como este mundo en general vive, es que no entenderás, no verás, no comprenderás el amor de Dios. No verás el precioso tesoro que Jesucristo es para tu vida. Dios dio lo mejor, dio a Jesús para salvarte. Nuestro amado Jesucristo contó en una ocasión acerca de un hombre que era rico, que tenía mucho dinero, muchas propiedades, tenía muchos bienes. Era un hombre plenamente exitoso de acuerdo a este mundo. Estaría en los rankings de hombres poderosos y ricos en esta época. Y la lógica de pensamiento de este hombre rico era: tengo mucho y seguiré guardando más. Seguiré creciendo, seguiré aumentando mi poder económico, mis bienes y todas las cosas que poseo. Y eso era el regocijo de ese hombre rico. Y esa era la paz que ese hombre tenía. Y Jesucristo le dice que está equivocado, que es necio al pensar de esa manera, porque la vida del hombre no consiste en eso, en tener, en poseer. Eso no es la vida del hombre. La vida verdadera del hombre debe ser tener una relación con su Creador, con Dios, que es nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo tienes esa relación? A través de Jesucristo. Él es el camino para llegar a Dios. Tienes que creer en Jesús. Tienes que obedecer su palabra. Y de esa manera llegarás a Dios. Orarás y Dios escuchará tus oraciones y te responderá a través de su Hijo amado Jesús. Y Jesucristo dice que Dios proveerá. Él te dará lo que necesitas para tener paz en tu vida, para que no te falte y tengas en abundancia, al punto para dar a otros. Porque si Dios te concede que tengas recursos, es no solo para ti, no solo para tu familia, es para ayudar al prójimo y servir a su obra. Jesucristo quiere que seas rico para con Dios. Que tu tesoro sea una relación profunda con Dios. Que tu tesoro sea Jesucristo. Esto va más allá de las cosas terrenales. Va más allá de el tiempo que tú vivas en este mundo. Te darás cuenta que muchas veces durante tu vida, en este transitar de este mundo, tendrás problemas, dificultades, tendrás enfermedades, tendrás situaciones que te angustiarán y que el dinero no puede solucionar. Algunas personas creen que el contratar un seguro contra asaltos, contra cesantía laboral, todo estará bajo control y ponen su confianza en esas cosas. Pero no te engañes, tú no tienes el control de tu vida. Por eso, cuando enfrentas un problema, un dolor en tu corazón, el contratar un seguro no te solucionará tu corazón. Te invito a que Jesucristo sea tu refugio, que Jesús sea tu seguro, que Dios sea tu confianza, tu Padre Celestial. Cuando ves las noticias en este mundo, te darás cuenta de los problemas que pasan en diferentes lugares, en distintas partes de este mundo. Se habla de guerras, se habla de crisis, y solo Jesucristo es nuestro refugio, nuestra seguridad, nuestra paz, porque Dios es nuestra confianza. Te invito a que vivas tu vida bajo esa hermosa sombra de protección de Dios. Y esa sombra es Jesús. Él es nuestra confianza, Él es nuestra seguridad. Nuestro amado Jesús quiere que recibas la gracia de Dios en tu vida. La gracia de Dios es esa bendición de Dios, esa ayuda en medio de los problemas de este mundo para que tengas paz, tengas esperanza y Dios te dé la victoria. La riqueza humana no solucionará los dolores de tu corazón, las decepciones de tu alma. Las riquezas humanas no quitarán el dolor del fallecimiento de un ser querido. Las riquezas humanas no te darán paz en medio de la guerra. Las riquezas de este mundo, el dinero, no te dará paz cuando alguien te ha traicionado o te ha ofendido. Por eso que te invito a que rindas tu vida a Jesucristo, porque Él es la paz, porque Él es la vida. Nuestro Padre Celestial declaró: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia", hablando de Jesucristo. Y el Padre dijo también: "Este es mi Hijo amado, a Él oíd". Debes oír a Jesús. Aunque veas que muchas personas te invitan a vivir este mundo afanándote y preocupándote de las cosas materiales, no oigas esas voces. No pongas atención en lo que la sociedad de este mundo te ofrece, porque te llevarán al engaño, te llevarán a estar muerto espiritualmente. Al contrario, si escuchas las palabras de Jesús, tendrás vida en Él, tendrás paz. Nuestro amado Jesucristo nos da la vida. Jesús nos da la vida eterna. Por otra parte, nuestro amado Jesús también declaró que en este mundo vas a enfrentar dificultades, vas a enfrentar problemas, vas a enfrentar momentos muy tristes. Y Jesús hizo una comparación. Dijo: "Hay un hombre que edifica su casa, que es su vida, sobre la arena". La arena representa el pensamiento de este mundo, el materialismo, el hedonismo, el afán por las cosas materiales. Y cuando vino viento sobre esa casa, vinieron problemas a la vida de esa persona. Esa persona cayó en desesperación, en amargura, cayó en destrucción. Mientras que otra persona edifica su casa sobre la roca. La roca representa un fundamento firme, que es la fe en Jesús, la confianza puesta en Dios a través de creer y obedecer a Jesucristo. Entonces, aquel hombre que construye su vida sobre la roca, que es Jesucristo, dice que también va a experimentar angustias, dificultades y problemas. Sin embargo, el que construye su vida sobre Jesucristo se mantendrá firme, no caerá, se mantendrá confiando en Dios. Y nuestro Padre es muy bueno. Él da victoria en las dificultades. Él abre puertas cuando necesitas que se abra una puerta. Por otro lado, Jesucristo dijo: "Cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos aquellos que tienen riquezas. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja antes que un rico entre en el reino de los cielos". con esta enseñanza espiritual, Jesucristo quiso decir de que no puedes poner tu confianza en las riquezas, no puedes poner tu seguridad en lo material, en el dinero, porque todo eso es pasajero. Dios quiere que pongas tu confianza en Él a través de poner tu confianza en Jesucristo. Dios quiere que seas espiritualmente, óyelo bien, en el espíritu, que seas pobre, que seas necesitado de Jesús, que cuando enfrentes tus desafíos en tu vida, no confíes en tus fuerzas ni en tus recursos, sino que deposites toda tu confianza en el poder de Dios, en la grandeza de Dios, porque Dios hace milagros. Dios es el que te da la vida, Dios es quien te sustenta, el que te da salud, el que te da fuerzas para que puedas trabajar o tener una empresa y para que puedas vivir. Te invito a que seas pobre espiritualmente, necesitado de Dios, y que así pongas toda tu confianza en Jesucristo. Y le obedezcas, seas un discípulo de Jesús. Y de esta manera, Jesucristo será tu riqueza y tu confianza. Dios será tu seguridad en los momentos fáciles y en los momentos difíciles. En la alegría y en la tristeza, Dios te sustentará a través de Jesús. El amado Espíritu Santo te guiará y tendrás paz. Hay quienes dicen, yo no soy rico, solo tengo un trabajo normal o un pequeño negocio. Y Dios te dirá, pero tienes otra clase de riqueza, tu orgullo, tu propia opinión, hacer las cosas a tu manera, tus propios intereses. También eso es tu riqueza. Y cuando confías en esas cosas, no rindes tu vida a Jesucristo. Y cuando venga el problema y la dificultad, caerás en profunda angustia y desesperación. Por lo tanto, Dios quiere que seas humilde. Jesucristo dijo, vengan a mí aquellos que son pobres, necesitados espiritualmente. Jesucristo dice, en mí hallarán paz, descanso, provisión, sustento. Es que Dios te ama, por eso Él dio a lo mejor, Él dio a Jesucristo para salvarte. Jesús vino como ese cordero humilde, Él fue herido por nuestros pecados, Jesús fue molido por nuestras rebeliones, por nuestra maldad. Entonces, si vas a Jesús con humildad, y rindes tu vida a Él, Jesús te dará de la verdadera riqueza, la espiritual, esa que no perece, esa que no se destruye como la de este mundo. Jesucristo dijo, haz tesoros en el cielo, ahí es donde importa. No caigas en la avaricia, no caigas en el afán de las cosas temporales, sino que haz tesoros en el cielo. Y eso significa tener una relación profunda con Dios a través de Jesús, no una religión, no el que asistas a reuniones y cumplas con obligaciones en una iglesia. No, es más que eso, es que tengas una relación diaria con Dios a través de su Hijo. Todo es a través de Jesucristo. Esa es la verdadera riqueza. Jesús dijo lo demás. Lo material es solo una añadidura. Dios te proveerá. Si necesitas trabajo, Dios te proveerá. Si necesitas una respuesta específica a un problema, Dios te responderá. Solo debes buscar primero el reino de Dios. Eso significa obedecer a Jesucristo. Jesús te va a llevar a amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Jesús te va a llevar a eso, a que priorices a Dios. Que en tu vida, tu norte, tu objetivo, no sea el dinero, sino sea conocer a Dios. No como algo intelectual, no como leer un conjunto de libros que te enseñen teología. No, Jesús quiere que conozcas al Padre, relación espiritual. Para eso el Padre, nuestro Padre Celestial, junto con su Hijo Jesucristo, enviaron al Espíritu Santo. Entonces descubrirás que el Espíritu Santo quiere darte esas riquezas espirituales. Y ahí está la Biblia, que es la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo hará que entiendas la Biblia. Conocerás la voluntad de Dios. Anhelarás obedecerle. Y Dios te bendecirá. Te ayudará en todo momento en tu vida. Sentirás y tendrás la convicción y la fe de que Dios guía tus pasos, porque estás rindiendo tu vida a Jesús, obedeciendo a Jesucristo. En segundo lugar, Jesucristo te llevará a amar al prójimo, a las personas en general. Entonces, no serás como este mundo. Este mundo es violento, es rebelde. Puedes observarlo como progresivamente la violencia cada vez es mayor. Las personas responden en la calle con agresividad. En muchos lugares las personas viven con temores porque pueden asaltarte, porque pueden agredirte. Y Dios dice, no temas, yo te guardo. Y tú debes amar a tu prójimo y buscar la paz, obedeciendo a Jesucristo. Jesucristo te llevará a amar al prójimo, te llevará a tener paz con las personas, te llevará a respetar a los demás y a tener una vida limpia, una vida sobria, en medio de una sociedad de personas que viven para sí mismos y que por eso se vuelven cada vez más agresivas. Por eso es que te animo a que conozcas a Jesús. Jesucristo dijo que debes amar a Dios con toda tu alma y tu ser, serle leal, serle fiel. Y un cristiano anhelará eso y tendrás una relación de verdad. Puede que resulte difícil entenderlo. Puede que resulte difícil comprender las palabras. Mas es verdad. Cuando buscas a Dios, orando en el nombre de Jesucristo y leas su palabra, la Biblia, empezarás a tener una relación con Dios. Primero haces, por supuesto, a Jesús el Señor de tu vida, porque Él es la puerta, Él es el camino para llegar a Dios. Entonces, una vez que tienes a Jesucristo en tu vida, orarás al Padre en el nombre de Jesús. Jesús dio ese ejemplo, el Padre nuestro. Y en esa oración, Jesucristo nos enseña a tener una relación con Dios. Y te sorprenderás, porque en la medida que ores, que busques de Dios, que leas su palabra, que tomes tiempo de oración, que le adores, en este proceso, Dios se te va a ir revelando. Jesús será real en tu vida, porque el Espíritu Santo, el cual viene a tu vida cuando recibes a Jesucristo, el Espíritu Santo te revela a Jesús, te muestra a Jesucristo y día tras día tendrás una relación y comenzarás a considerar a Dios en todo ámbito de tu vida. Tu mente empezará a tener un proceso de cambio, un proceso de renovación, donde las cosas materiales son necesarias, sí, pero son secundarias. De la misma manera, tener un mejor trabajo ya no será tu prioridad. Lo primero en tu vida será tener una relación diaria con Jesús. Será conocerle, porque cuando conoces a Jesucristo, conoces al Padre. Jesucristo dice que su yugo es fácil y es ligera su carga. Esto significa de que tener una relación con Jesús es algo espiritual, es algo real y patente. No es una religión. No es que tú digas que perteneces a una denominación cristiana específica. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que vas a tener una relación real. Jesucristo dice que si tú crees en Él, de tu interior, de tu vida, saldrán como ríos de agua viva. Porque el Espíritu Santo vendrá a ti y de tu corazón saldrán las palabras de Jesús. Saldrá la vida de Jesús. Serás una fuente de Jesús para otros. Y eso es relevante porque mira a tu alrededor. Mira cómo viven las personas con sus corazones vacíos, tratando de saciarlos con las cosas materiales. O las cosas temporales que este mundo da, las distracciones. Jesús te ofrece algo superior, algo eterno. Jesús quiere darte vida y vida en abundancia. Eso no se compra con dinero. Eso no se compra con las cosas materiales. La paz que Jesucristo te quiere dar no la vas a tener con nada de este mundo. Jesús quiere sanarte espiritualmente y sanarte físicamente, porque Él pagó por ti, Él pagó para salvarte y sanarte. Esa es la promesa que Dios tiene para tu vida. Solo tú debes tener una vida cristiana de verdad. Solo tú debes tomar decisiones en tu vida. Decisiones con lo que haces en tu vida. Hay personas que dedican su vida a el trabajo o dedican su vida a pasatiempos. Mas si eres cristiano, le darás lo mejor de tu vida, de tu tiempo y de tu corazón a Dios. Él será lo importante. Jesucristo será el Señor de tu vida. Y experimentarás el gozo de la salvación. Mirarás a las personas a tu alrededor y te darás cuenta de que están viviendo en engaño. Y buscarás que las personas conozcan la verdad, es decir, que conozcan a Jesucristo. Ya no es un misterio los problemas que enfrenta el mundo actual y en los momentos de angustia. En los momentos de dificultad, ni el dinero ni las riquezas humanas serán un refugio. Solo Jesucristo será tu refugio y el refugio de tu familia. Jesucristo te invita a que tengas la verdadera riqueza, la riqueza espiritual, esa que te permitirá tener gozo y paz cada día. Y solo la encontrarás en Jesucristo, cuando haces a Jesús el Señor de tu vida, el dueño de tu corazón. Vivirás teniendo paz en medio de las circunstancias, en medio de los problemas de este mundo. Tendrás la confianza de que Dios pelea tus batallas, te da la victoria en tus dificultades y sentirás su amor. Su compasión, su misericordia. Jesucristo te invita a que seas rico para con Dios. Tengas esa riqueza espiritual, el gozo, la paz, el amor de Dios. ¿Entiendes que el amor que Dios da a tu vida no se paga con nada de este mundo? Ya no vas a necesitar pastillas, medicamentos para tener paz o para tener gozo o alegrías, porque Jesús te da gratuitamente su paz, su gozo, su amor. Y eso es relevante que lo entiendas. Muchas veces lo he visto, cómo Dios es capaz de hacer milagros, cómo Jesucristo sana, libera a las personas que están atormentadas en sus corazones. Jesús te invita a su riqueza espiritual. Y es gratis, porque Jesucristo pagó por ella. Jesucristo pagó para que tuvieras paz. Jesucristo pagó muriendo en la cruz para que tuvieras perdón, tuvieras una conciencia limpia, porque Él pagó por tus pecados. Él quiere darte la paz y la salvación y sus riquezas espirituales para que tú cambies tu manera de pensar, de vivir y vivas para Jesucristo. Solo tienes que rendir tu vida a Jesús y recibirlo en tu corazón y reconocer a Jesucristo como el Señor de tu vida y tu Salvador. Por eso, en este mismo momento, te invito a que recibas a Jesucristo en tu corazón. No temas, haré una oración muy corta y que tú debes repetir para así recibir a Jesucristo en tu corazón. Repite a continuación de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti, Jesús. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Muy bien, si declaraste conmigo esta oración, debes tener confianza en que Jesucristo vino a tu corazón. Y cuando Jesús viene a tu corazón, Él te dará paz. El amado Espíritu Santo vendrá a tu vida. ¿Para qué? Para que ahora vivas para la gloria de Dios. No para las riquezas temporales, no para buscar afanarte las cosas de este mundo, sino para que el foco en tu vida sea Jesucristo. Si Dios te ha permitido tener recursos económicos, si Él te ha bendecido, pues bien, honra a Dios con tus bienes, ayudando a tu prójimo, apoyando la obra de Dios, y busca cada día la presencia de Dios, orando, conversando con Dios, en el nombre de Jesucristo, como Jesús lo enseñó, y tendrás una relación con Él. Y vas a anhelar tener una vida limpia, apartarte del pecado y tener una vida consagrada a Dios cada día. Dios te ama, Él quiere que tengas las riquezas espirituales en tu vida. Jesucristo quiere que estés sano, quiere que estés libre de toda enfermedad, física, psicológica, mental. Jesucristo pagó, sufrió dolores. Su cuerpo fue lleno de heridas y llagas. Sufrió latigazos, golpes y sufrió dolores inimaginables en aquella cruz. Y Él quiere sanarte espiritualmente y físicamente. Solo tienes que creer en Jesús, hacerlo el Señor de tu vida y pedirle que Él te sane. Jesucristo resucitó al tercer día. Jesucristo sigue haciendo sanidad. Sigue haciendo milagros. Sigue haciendo liberaciones. Por esta razón, si estás enfermo, si algo aflige tu cuerpo, te invito a que cada día confieses este versículo que dice que por las heridas de Jesús fuimos sanados. Y por esa promesa yo soy sano. Confía en que Jesucristo sufrió y pagó por ti en la cruz para darte sanidad. Te invito a que creas en Jesús y que confieses tu sanidad en el nombre de Jesús. Por las heridas de Jesús fuimos sanados. Por esa palabra yo soy sano. Confiésalo, créelo, porque Jesucristo te sanó. Y Él quiere verte sano, quiere verte libre. Jesús te ama. Jesús es nuestra riqueza. Él es nuestra alegría. Nuestro Padre Celestial es nuestro tesoro, nuestra esperanza y nuestra confianza. Tendrás la paz de que cuando tu vida termine en este mundo, Jesucristo dijo que irás a la casa de tu Padre Celestial, donde Él te prepara un lugar, en la casa de nuestro Padre Celestial. Eso no se puede comprar con dinero humano. Jesucristo pagó el precio. Jesucristo tiene sanidad y vida eterna para ti. Y vivirás en este mundo teniendo paz, sabiendo cuál es tu futuro, sabiendo que no dependes de las condiciones económicas, políticas, sociales de este mundo, porque tienes un Padre en los cielos que cuida de ti. Tienes a Jesucristo, que es tu Señor, tu confianza, tu amado Jesús, que dio su vida por ti. Esa es nuestra riqueza. Como cristianos, es nuestro gozo y nuestra alegría. Te invito a tener una relación con Jesucristo y que cada día permanezcas en Él. Dios te ama y Él quiere que seas rico para con Él, con esa riqueza eterna que permanecerá por sobre las cosas que ocurren o que puedan ocurrir. Dios está por sobre las circunstancias. La paz de Dios estará en tu vida. El amor de Jesús te mantendrá firme en las dificultades. Finalmente, te recuerdo que puedes enviar tus peticiones de oración o contactarte a el correo rogaremosporti@gmail.com. Te animo a que rindas tu vida a Jesucristo por completo, para que la paz, el amor, el gozo, la fe esté en tu vida y permanezcas en Jesús cada día. Dios te bendiga.